Y hoy queremos hablar de una figura legal que aún no fue incluida en el Código Penal, que es el femicidio, o sea, el asesinato de una mujer por su condición de tal. Y esto viene en relación al tema de hoy a una sentencia que se conoció hace poco. Hoy en la Cámara Baja, o sea, en la Cámara de Diputados, hay 7 proyectos para que el femicidio sea incluido como la forma más extrema de violencia hacia las mujeres y tenga entonces una tipificación y una pena específica en el Código Penal. Una de las iniciativas, hace ya un tiempo la presenté y es de mi autoría, pero por suerte hay varios bloques que están en la misma línea, así que eso nos augura que pronto podamos debatirlo. Elegí este tema porque ustedes saben que el viernes pasado la Cámara del Crimen Primera de Neuquén condenó a 23 años de prisión a Héctor Antonio Cortés. En este caso se le caratuló como homicidio simple, pero fue encontrado culpable de matar a golpes a su pareja, a Micaela, acá, muy cerca, en Rincón de los Sauces. No solo su pareja, sino la mamá de sus 2 pequeños hijos y la compañera de 6 años de vida. Cada vez que ocurren uno de estos hechos o con estas características, no vuelve a ponerse este tema sobre el tapete. Y la realidad indica que no son hechos aislados, ocurren mucho más seguido del que nosotros creemos y también a veces no se lleva o no se toma en cuenta aquellas muertes que devienen de lesiones, pero esas lesiones son producto inicialmente de uno de estos golpes o situaciones gravísimas que se dan al interior de la pareja. Este fallo, acá bien neuquino, tiene a un juez, a Mario Rodríguez Gómez, que en su voto consideró, y me pareció muy importante y por eso quería destacarlo hoy, consideró particularmente que Micaela era la concubina, que tenía 2 hijos en común, a los que también obviamente les trasciende el daño, provocándole una lesión irreparable, innecesaria, absurda, gravísima. No habla el fallo ni en apariencia hace alguna cita a la cuestión de género, pero realmente me pareció importante destacarlo, y sobre todo este voto, cuando también al referirse a Cortés nos da o nos pone en cuenta de que tenía todas las posibilidades de educación, de contención familiar, afectiva, y que la verdad que la crueldad y la cobardía del ataque, la impunidad, no es más que propio de un canalla. Hemos visto en otras oportunidades que hay justicia o poderes judiciales o en realidad jueces de algunas circunscripciones que tienen en cuenta la figura del femicidio como tipo penal, aun cuando todavía no lo tengamos tipificado en el Código Penal. Pero hacen, como el juez tucumano Daniel Bejas, esta data en la sentencia al hablar, por ejemplo, cuando se debatieron las figuras de los delitos de lesa humanidad en los casos de Antonio Bussi, en los cuales la violencia hacia las mujeres fue una constante en esos delitos cometidos por el terrorismo del Estado. Sin embargo, este tipo de sentencias aún no son habituales, por eso quería destacar el caso de Micaela. Y darte algunos datitos, dejarle a la gente, a los compañeros, a los oyentes, a nuestros vecinos, para que vayamos teniendo en cuenta que este tema, que por ejemplo la Asociación Civil, la Casa del Encuentro y el Observatorio de Femicidios de Argentina, en honor a Adriana Zambrano, una mujer que también fue matada a golpes por el marido y condenado a solo 5 años de prisión por homicidio simple, viene trabajando para hacer conciencia, y vamos a hacer mínimamente conciencia desde los números, por ejemplo, ¿no? Este observatorio da cuenta de que entre enero y junio del 2011 llevamos 151 mujeres muertas en condiciones en las que está presente el femicidio. Damos cuenta de que estos femicidios están imputados los esposos, parejas, las novias, los novios, en la mayoría de los casos. Y además de la incineración, que es el tema que alguna vez hablamos, o sea, cuando directamente la prendieron fuego, este estudio da cuenta de mujeres 42 asesinadas a balazo, apuñaladas, otras tantas a golpes, por asfixia, degolladas, estranguladas. La verdad que es un estudio que va avanzando en esta conciencia y nos va a dar cada día, junto con la realidad cotidiana, donde no hay una presunción de suicidio, sino que hay una violencia de género, los elementos para ir avanzando en esta figura que lo que busca es contener y asistir a toda una familia que queda devastada después de, en el caso de femicidio, la muerte de una mujer por la sola condición de ser mujer. Con esto queríamos, y no abusando de tu tiempo, dejarles la reflexión a todos los oyentes y poder ir construyendo un mundo con igualdad de oportunidades para todos y todas y con reconocimiento de derechos para todos y todas. Hasta el lunes próximo y nuestro contacto sigue siendo generonqn@gmail.com. Gracias, Alicia. Gracias. Hasta pronto. Alicia Comelli, aquí en Código Urbano. Si callamos, también maltratamos. Alicia Comelli en Código Urbano, un espacio para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres. Género, nqn@gmail.com. Alicia Comelli, todos los lunes a las 7:45 en Código Urbano.